El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, hizo visita de trabajo a la salina Kwisong y se cercioró de la producción de sal mediante los ultrasalíferos subterráneos que realiza el Ejército Popular de Corea. Le acompañaron directivos del partido y ejército, incluido Hwang Byung-so. Informado de que, en el Ejército Popular, admitieron el método de fabricación de sal mediante los ultrasalíferos subterráneos, y de esta manera producen mucha cantidad de sal en poca superficie de salinas. Me sentí tan alegre que no pude conciliar el sueño. Expresó el mariscal y añadió: velé toda la noche estudiando los materiales de informe correspondientes y vine a todo correr. Se ha abierto una segura perspectiva para satisfacer la creciente demanda de la economía nacional sobre la sal. También, en la materialización del legado del dirigente Kim Jong-il para introducir ampliamente el método de fabricación de sal mediante ultrasalíferos subterráneos, el Ejército Popular se ha puesto a la cabeza. Los civiles lo empezaron hace unos años, pero no gozan todavía de fruto eficiente. Sin embargo, el Ejército Popular hizo cosa digna de mención en corto tiempo de incógnito. Se destaca el Ejército Popular acostumbrado a mover el monte y rellenar el mar si lo ordena el partido. El mariscal Kim Jong-un comparó el nuevo método de fabricación de la sal con el anterior e hizo minuciosos conocimientos sobre la eficacia económica del primero. Él enseñó: para obtener la sal en aguas del mar, hacen falta la cisterna, el terreno de vaporizador de reserva, el de evaporable y el de cristalización. Pero los ultrasalíferos subterráneos, cuya densidad es varias veces más que el agua del mar, pueden convertirse en la sal solo al pasar los procesos de evaporación y cristalización. Por tanto, con casi la mitad de la superficie de salinas que aprovechan ahora, podrán fabricar la sal y con el resto realizar la maricultura. Si fabrican la sal con ultrasalíferos subterráneos, pueden disminuir en gran medida la superficie de salinas y el ciclo de fabricación en comparación con antes, rebajar el costo de producción y aumentar unas cuantas veces la producción por hectárea. Este último método, que saca gran provecho con nuestro valioso recurso, es el método innovador que puede realizar la fabricación intensiva de la sal. La sal fabricada con este recurso tiene poca cantidad de salmuera en comparación con la sal obtenida del agua del mar. Por tanto, casi no tiene amargura, sino saborea bien, contiene mucha cantidad de potasio y yodo y poca cantidad de metales pesados. Por eso, tiene gran valor de uso para el fomento de la salud de la gente y la fabricación de alimentos y artículos de primera necesidad como los cosméticos. En la costa del mar oeste de nuestro país abundan los recursos de ultrasalíferos subterráneos de gran valor económico. Para aumentar de modo vertiginoso la fabricación de la sal, indispensable para la vida poblacional y el desarrollo económico, en el sector correspondiente deben buscar los prometedores panteones de ultrasalíferos subterráneos al realizar con energía la exploración, y todas las salinas deben admitir el método de fabricación de la sal con ellos. El mariscal Kim Jong-un se acercó a un montón de la sal, probó en persona su sabor y dijo: es realmente sabroso, es dulce y no se da amargo. Aquí es el lugar de producción del tesoro. Contemplando sonriente una y otras veces los montones de la sal bien alineados, el mariscal expresó que se sentía muy complacido y que para él se veían esos montones como montes de oro blanco. Él prosiguió: en el proceso de adquirir el método de fabricación de la sal con el ultrasalífero subterráneo, hubo muchas dificultades. Pero el Ejército Popular manifestó en alto el espíritu de foguear a sí mismo y abrió el arremetedero para solucionar con satisfacción el problema de la sal del país. Ha manifestado una vez más el temperamento del ejército del partido. Deben materializar la política del partido como en el Ejército Popular. transmítanles a los militares que se encargaron del trabajo sin hacer caso que lo evalúen o no, dedicaron todo lo suyo para materializar el propósito del partido aún bajo calor sofocante o vendaval furioso y realizaron un punto de cambio en la historia de la industria de sal del país. Mi saludo de que hicieron realmente muchos esfuerzos y que los valoro en alto. Me siento realmente satisfecho. La producción de la sal mediante los ultrasalíferos subterráneos ha dado ahora su primer paso, pero tiene segura perspectiva y constituye una importante medida para solucionar el problema de la sal. El Ejército Popular debe ponerse de continuo a la cabeza en amontonar más y más la sal oro blanco y también generalizar ampliamente el éxito y experiencias obtenidos. La fabricación de la sal es el asunto no menos importante que la producción de cereales. Si luchan decididos, pueden alcanzar la autosuficiencia. El mariscal Kim Jong-un enfatizó que, en la rama de fabricación de la sal, deben desplegar con energía la lucha por producir más la sal y cubrir satisfactoriamente sus necesidades de varios dominios de la economía nacional.